Bueno, primero que nada, comentarte, yo no sé cómo te está yendo con la dieta, algunos me lo han comentado que le está yendo bien, otros no terminan de mejorar y otros que están un poco aburridos, porque realmente es un poco restrictivo la dieta paleo, la dieta baja FODMAPs, claro, es un poco restrictiva y cuesta y cuesta. Entonces, si realmente te encuentras aburrido o muy restringido con la dieta o no ves realmente gran mejoría con ella, quizás se podría contemplar ampliar un poquito la dieta, ¿no? Liberalizar un poco, empezar a comer algunas cosas adicionales a lo que permite la dieta paleo o a la dieta baja en FODMAPs. ¿Y esto por qué? Primero porque el aumentar un poquito algunos alimentos y no ser tan restrictivo te va a mantener motivado, seguro, de seguro que sí, porque, como te digo, estas dietas suelen ser difíciles de seguir muchas veces. Y la segunda razón para ampliar la dieta es que si realmente has hecho la dieta al 70, 80, 90% y realmente no has mejorado mucho, es decir, te ha ayudado solamente un poco, quizá la dieta no es el principal problema y tienes otros problemas de desequilibrio intestinal que iremos atacando en las siguientes etapas, como es la etapa de la ayuda intestinal con los suplementos, los probióticos, o la etapa de la que vamos a hablar ahora, la etapa de remover el exceso de bacterias no saludables. Entonces, por ejemplo, si no ha habido gran mejoría con la dieta, yo te recomendaría quizá, y si estás muy aburrido con la restricción de la dieta, quizá empieza a añadir algunos alimentos que, los que se te antojen, obviamente teniendo las pautas generales de evitar en general los procesados, los excesos de azúcares, pero empieza a añadir quizá algunos alimentos, ¿vale? Pero desde ahora ten en cuenta que si tras introducir algunos nuevos alimentos de los que te habías estado privando y se te antojan quizá, y notas que no hay empeoramiento, pues excelente, a disfrutar esos nuevos alimentos que sabes que no te caen mal. Ten en cuenta también, muy importante, que esto no es una licencia para que empieces a comer lo que te da la gana y te salgas totalmente del plan, alguno de los planes dietéticos que estás siguiendo. En general, trata de seguir las pautas, las cuatro pautas de una dieta saludable para el intestino que hemos mencionado infinidad de veces. Pero darte un gusto ocasional de vez en cuando, claro, tampoco no pasa nada, nadie se va a morir por eso, ¿vale? Muy bien. Entonces vamos a hablar ya un poco del tema de la etapa, de esta etapa, la etapa 3. Esta etapa 3 se llama remover y reequilibrar. Ahora te voy a explicar un poquito en general qué consiste toda la etapa 3, pero que va después, claro, de la primera etapa 1, que es reinicio intestinal, que es un poco sentar las bases de una dieta saludable, luego ayudar con algunos suplementos simples de ácido, enzimas y probióticos. Y esta etapa 3 consiste en erradicar el exceso de bacterias malas u hongos, que muchas veces son secundarios a un sobrecrecimiento bacteriano o sobrecrecimiento de hongos. Y estos se erradican con antibióticos, antibacterianos, o antifúngicos, se les llama antifúngicos a los que erradican los hongos. Y estos pueden ser medicamentos o incluso suplementos a base de hierbas tradicionales. Entonces, hay de esos dos tipos para erradicar el exceso de bacterias u hongos, medicamentos clásicos o suplementos a base de hierbas. Y luego, una vez removido este exceso de bacterias, hongo o parásitos, la idea en la parte de reequilibrar, la segunda parte de esta etapa 3, es incentivar la limpieza intestinal, es decir, promover un poco el movimiento del intestino para que trate de fluir las bacterias y irlas echando también, para que no se quede nada estancado ahí, para prevenir un nuevo desequilibrio de bacterias. Quizá te preguntas también, bueno, ¿y por qué no empezar con esta etapa desde el principio? Es decir, ¿por qué no arrancamos directamente en la etapa 1 en lugar del reinicio intestinal, arrancamos con esto? Y es porque, como siempre te digo, esto realmente del equilibrio intestinal se basa sobre todo en sentar las bases de un entorno favorable para tu bacteria, tu flora bacteriana, para la microbiota intestinal. Para las bacterias que tienes en el intestino, tu cuerpo realmente es su entorno, es su medio ambiente, todo tu cuerpo. Y la forma como te alimentes, la forma como esté tu estado de energía, la forma de tus niveles hormonales, todo eso influye en la microbiota intestinal, en la flora intestinal. Entonces, lo que hemos tratado de hacer en la primera etapa y en la segunda etapa, sobre todo, es sentar las bases de un entorno saludable. Sería, por ejemplo, por hacer una comparativa, empezar con esta etapa 3 directamente, sería como que cogieras en una comunidad y en la cual hay gente buena y hay también quizá algunos delincuentes, ¿no? Hay criminales. En lugar de empezar a cambiar un poco las leyes, arreglar todo, poner todo ordenado, poner buenas normas de tránsito y poner todo ordenado, y si la gente no las cumple, ahí pasarías a esta etapa de coger con, por decirlo así, esto es una comparativa, ¿eh? Con una ametralladora, vamos, si no han hecho caso, me los llevo a todos los criminales o los elimino, ¿vale? Pues la comparativa sería, sin haber hecho ningún cambio de leyes, ningún ordenamiento, ninguna reestructuración de todo el entorno, directamente vamos con metralletas y le damos a todo el mundo. No, no harías eso, ¿no? Primero tienes que sentar las bases de un entorno saludable, modificar todo, poner unas buenas leyes, unas buenas señales de tráfico, etcétera, todo, y luego hay que tratar de eliminar a los chicos malos. ¿Vale? Muy bien, pues entonces, lo que se hace en esta etapa es tratar de eliminar el exceso de bacterias malas o incluso exceso de bacterias del colon que migran al intestino delgado donde no deberían estar, aunque no sean bacterias que causen enfermedades serias, pero que pueden provocar desequilibrios. Los desequilibrios que pueden tratarse con estos antibióticos son, por ejemplo, el sobrecrecimiento bacteriano, el sobrecrecimiento de hongos como de Cándida, por ejemplo, también algunas otras bacterias como el Helicobacter pylori, biofilms, que son unas capas que se forman a veces en el intestino delgado y que impiden que los antibióticos les lleguen bien a las bacterias para eliminarlas. Luego también pueden tratarse infecciones con parásitos como Blastocystis hominis, Giardia, entamoebas o gusanos incluso. Ten en cuenta también, como te digo, que aquí no se trata de eliminar a todos y ya está, a todas las bacterias, porque realmente tenemos, y lo sabrás y lo escuchas en todos lados y lo hemos hablado ya en otros vídeos, que tenemos una cantidad de bacterias normalmente en nuestro intestino, sobre todo en el colon, pero son nuestra microbiota intestinal y son bacterias muchas veces saludables que conviven con nosotros y nos ayudan en ciertas funciones del organismo. Pero, ¿qué pasa? Que algunas veces las bacterias aumentan su número más de la cuenta o se van a ocupar otras zonas que no deberían. Este es el sobrecrecimiento bacteriano. Pero a veces también empiezan a crecer una cantidad de bacterias que son bacterias de las malas, de las que pueden causar sustancias, pueden producir sustancias tóxicas, dar enfermedades, etcétera. Esto es un poco como por decirlo, un ejemplo. Esto es como por ejemplo que lo que tenemos que hacer en esta etapa es coger, tienes un campo y lo que quieres es arrancar de raíz de cuajo las malas hierbas, que son las bacterias malas. Pero también necesitas, para que todo pueda estar bien limpio, hay muchos quizá arbustos, árboles pequeños que han crecido demasiado y necesitas podarlos para que no estorben al resto y te pueden dejar caminar y esté el ambiente más despejado. Estas serían, por decirlo así, las bacterias buenas, pero que han crecido más de la cuenta en sitios donde no deben. Entonces tendrías que eliminar la mala hierba y quizá podar algunos arbustos o árboles para que esté todo un poquito más en su sitio. ¿Vale? Muy bien. Ten en cuenta también que a veces uno puede pensar, vale, si tengo algún problema de salud crónica o una enfermedad crónica, mucha gente se obsesiona en buscando cuál es la bacteria, cuál es el parásito, cuál es el germen, qué el causante. Y una vez que lo encuentre, lo ataco con el antibiótico más apropiado. Sí, es una manera muy idílica, muy idealista de pensarlo. Hola, hola, hola. No sé quién ha dicho hola, pero. Ah, Raúl. Hola, ¿qué tal, Raúl? Buenas tardes. Es una manera idílica de pensarlo, pero realmente esto no funciona así. Todavía hay mucho por descubrir en el ecosistema intestinal y generalmente, salvo contadas excepciones, esto no se trata de una sola bacteria, un parásito o un germen que hay que atacar y esto, una vez tratado, lo va a solucionar todo. Se trata de esto, piensa en esto como un ecosistema que tienes que mejorar. E incluso para mejorarlo, se ha visto claramente en muchos estudios que una de las cosas que hay que establecer para que favorezca el crecimiento de bacterias saludables es disminuir la inflamación. Y en todo esto nos hemos enfocado por eso en las etapas previas, en pues suplementar con ácido, en los probióticos, pero sobre todo en la etapa inicial de la dieta, de evitar los alimentos proinflamatorios o alimentos que te puedan causar intolerancias, porque un medio en el cual haya inflamación intestinal, de hecho puede favorecer o impedir que crezcan las bacterias, bacterias saludables, de las buenas bacterias. Entonces, por eso es que hemos intentado en las etapas previas tratar de sentar las bases de un buen ecosistema. Pero muchas veces, y es lógico que a muchos les pasa, esto no es suficiente. Esto no es suficiente para aliviarse totalmente. Se disminuye la inflamación, pero uno tiene quizá el exceso de bacterias ahí en el intestino. Y exceso de bacterias por sobrecrecimiento o incluso infecciones por bacterias malas. Entonces, por eso es que este paso, si uno no ha terminado de mejorar con las etapas previas, la importancia de este paso para tratar de remover el exceso de bacterias malas o el exceso de bacterias que están sobrepoblando una zona que no deben. ¿Vale? Entonces, por eso, el remover los sobrecrecimientos de bacterias o las bacterias malas, lo que va a hacer es ayudar a obtener un balance, un equilibrio en este ecosistema. ¿Vale? Muy bien, entonces ahora vamos ya entonces a hablarles a vosotros, vamos a contarte un esquema más o menos general y para esto te voy a compartir mi pantalla como siempre y te voy a mostrar el mapa mental de esta sesión. ¿Vale? Ya hemos tocado estos temas en las sesiones previas y ahora vamos a centrarnos en la tercera etapa de remover y reequilibrar. Probablemente muchos de vosotros no estéis todavía quizá en esta etapa. Es decir, yo al final, como estas sesiones son un poco cada 2 semanas, yo voy dando las pautas, pero de seguro que esto va un poco por delante de... a ver si puedo un poco agrandarla. Vale. De seguro que esto va un poco por delante de la etapa en la que estéis vosotros. Es decir, muy probable todavía estén en la parte de la dieta o quizá estén en utilizando algunos de los suplementos, los probióticos, las ayudas digestivas tipo ácido o enzimas o incluso los suplementos adrenales. Pero de todas maneras yo voy un poco por delante por si alguien realmente mejora rápidamente con alguna de las etapas previas y necesita pasar a esto para que más o menos tenga las pautas a seguir. Como dije, esta etapa consiste en erradicar el exceso de bacterias malas u hongos, ¿no? Y luego, una vez removido, se pasa a incentivar la limpieza intestinal con la parte de reequilibrar. Estos eran los que os mencioné, algunos de los tipos de desequilibrios intestinales que se pueden ayudar a resolver con estos tratamientos antibióticos o antifúngicos. ¿Vale? Entonces, lo primero que hay que hacer es ver lo de la etapa previa de la dieta, ¿no? La dieta que hemos hablado, si uno está bien, seguir así, y si está aburrido, pues con muchos antojos, tratar de ampliar un poquito la dieta, es lo que hemos hablado hace un momento. Vamos a ver entonces ahora un esquema general, el esquema general de esta etapa. La parte primera de esta etapa, realmente voy a hablar hoy día sobre todo del nivel 1, porque esto lo he dividido incluso en varios niveles de acuerdo al grado de mejoría de cada persona. Entonces, el nivel 1 se trata de utilizar ciertos tipos de antibióticos o antifúngicos para los hongos iniciales, los que son de más amplio espectro para limpiar y eliminar las bacterias malas, ¿no? Luego, si uno no mejora, y ya os explicaré en futuras sesiones, si uno no termina de mejorar lo suficiente, que eso lo terminaré de explicar hoy también al final de la sesión, pues se pasa al nivel 2 o incluso al nivel 3, pero este nivel 3 ya os contaré luego también que idealmente debería ser seguido conjuntamente con un nutricionista. ¿Vale? Y la parte de reequilibrar, que eso también será de una futura sesión, probablemente la de mediados o finales de abril, será de suplementos que ayuden a la motilidad del intestino y a prevenir que se vuelvan a estancar y crecer excesos de bacterias en el intestino delgado. Entonces, en esta etapa de remover sobre todo el exceso de bacterias malas o remover el sobrecrecimiento de bacterias, debemos continuar con los suplementos de la etapa previa, sobre todo los probióticos, porque está comprobado, según muchos estudios, que los probióticos realzan, potencian el efecto de los antibióticos. Luego, dependiendo de cómo te haya sentado la dieta, la que te haya ido mejor, la paleo, la baja en forma, etcétera, o la mixta, puedes seguir con ella y deberías seguir con ella. Obviamente, como lo que hemos hablado antes, con algunas libertades y algunas licencias, ¿no? De vez en cuando, o ir ampliando tu dieta un poquito, poco a poco, si es que lo necesitas, porque la verdad quizás no lo puedas tolerar así, entonces. En cuanto a las opciones de antibióticos, como te dije, tenemos dos vías de antibióticos. Pueden ser los antibióticos tradicionales versus los antibióticos a base de hierbas. Los antibióticos tradicionales, la ventaja que tienen es que al ser hechos químicamente, pues pueden ser más concentrados y los tratamientos son más cortos. Eso es la ventaja. La principal desventaja es que al ser muy específicos para determinado tipo de bacterias, se necesitan a veces dos antibióticos o hasta tres antibióticos si uno quiere contemplar los parásitos, y hasta un cuarto, que es un antifúngico, si uno quiere atacar también a los hongos, con lo cual se necesitarían de dos, tres o cuatro medicamentos diferentes. Entonces, claro, esto puede ser por 10, 14 días, tiempo más corto, pero puede, ¿sabes? Quizá haber un poco de irritación porque son muchos antibióticos farmacéuticos metidos en el estómago. Otra de las formas, otra de las vías también perfectamente aceptada y contemplada como tratamiento para erradicar las bacterias son los antibióticos y antifúngicos y antiparasitarios a base de hierbas, a base de plantas. Y estos son los que muchas veces se utilizaban en la medicina tradicional china o hindú. ¿Y por qué? Porque las plantas, al final las plantas que están en el entorno, las plantas se tienen que defender. Las plantas también son atacadas por las malas hierbas, son atacadas por bacterias, por parásitos, y tienen que tener sustancias, producen sustancias para protegerse. Entonces por eso es que se han aislado y se ha visto que ciertas de estas plantas tienen propiedades antibióticas o antifúngicas, ¿no? Y hay mucha evidencia científica. Luego te lo dejaré en las notas en el área de miembros, en alguno de los vídeos, pero se ha visto que muchas de estas sirven para erradicar el exceso de bacterias. Y sobre todo también hay que acompañarlo con un ecosistema que reduzca la inflamación, como lo que hemos estado haciendo en la etapa 1 de optimizar la dieta para que sea lo menos inflamatoria posible. ¿Qué tipos de hierbas hay? Pues aquí lo divido más o menos en hierbas primarias y secundarias. Las primarias son las que son más comúnmente utilizadas y las que tienen más evidencia científica de utilidad, y son, por ejemplo, la berberina a base de ajo, granada, orégano o oropito. Las letras que ven aquí, la H, M, son sobre todo porque sobre todo actúan sobre bacterias productoras de hidrógeno, o en la M, bacterias productoras de metano, y la F, bueno, del inglés de fungus, son porque tienen actuación o son efectivas contra los tres tipos. Por ejemplo, el orégano es efectivo contra las bacterias productoras de hidrógeno, de metano y contra hongos también. El otro tipo de hierbas secundarias que también se pueden utilizar son neem, el clavo, Artemisia nua y la usnea. ¿Vale? Bueno, estos son nombres, solo dejaré todo en el área de miembros, en los vídeos. Pero en general, el esquema sería el siguiente, más o menos. Tomar dos tipos de hierbas, suplementos, ¿no? Suplementos de estos de base de plantas, por el primer mes. Y luego, otros dos suplementos diferentes el segundo mes. Esto es para tratar de atacar de la forma más amplia a los posibles tipos de bacterias que hayan en el intestino. Esto lo que hace es cubrir prácticamente todos los tipos de desequilibrios que os he estado mencionando: el sobrecrecimiento bacteriano, de hongos, Helicobacter pylori, biofilms e incluso varios parásitos. Muy bien. Entonces, como os dije, en esta primera parte realmente que se hace por un par de meses, con dos tipos de suplementos el primer mes y dos tipos de suplementos el segundo mes, esto es el abordaje inicial para limpiar y barrer las bacterias malas. Si uno no termina de mejorar, como ya luego os mencionaré al final de esta sesión, el tema de la reevaluación, pues en algunos casos se tiene que pasar al nivel 2, o si no termina de mejorar, incluso al nivel 3. ¿Vale? Estos dos niveles y la parte 2, reequilibrar, ya los hablaremos o en los vídeos de apoyo o en la siguiente sesión, de todas maneras los comentaremos. ¿Vale? Hoy día nos vamos a centrar sobre todo en la parte inicial, que suele ser efectiva en el 70-80% de los casos. Entonces, en el nivel 1, lo que tienes que hacer es seguir con la misma dieta prácticamente del paso 1 de reinicio intestinal, pero quizá algo más liberal, empezar a darte algunas licencias quizás si lo notas demasiado restrictivo, y también continuar con los suplementos del paso 2 de apoyo intestinal. Y sobre todo, si no te terminan de convencer o ayudar algunos suplementos, si has mejorado con los probióticos, continúa con los probióticos, porque como te digo, los probióticos se ha visto que muchas veces potencian el efecto de los antibióticos, ya sea antibióticos tradicionales o a base de plantas. Entonces, incluso hay muchos estudios que ven que los probióticos pueden ser incluso efectivos de por sí solos, como antihongos o antiparásitos, incluso sin darse sin antibióticos. Así que si estás con los probióticos, continúa usándolos en esta etapa. Como te dije, esta etapa dura 2 meses. El primer mes se utilizan dos suplementos y el segundo mes se utilizarían otros dos suplementos. ¿Vale? Estos casos, lo que yo recomiendo más que nada es estos tipos de suplementos el primer mes y estos tipos de suplementos el segundo mes. ¿Vale? El primer mes, berberina a estas dosis, por la mañana y por la noche. Ya luego también en el área de miembros te pondré esto, que ahora mismo no viene al caso. Te pondré varios ejemplos de varios tipos de estos suplementos y dónde podéis conseguirlos. Pero el primer mes a base de berberina y aceite de orégano. ¿Por qué? Porque como te mostré en una de los pasos previos, me parece que aquí en el esquema general, pues entre la berberina y el aceite de orégano cubren bastante, tienen un amplio espectro para cubrir hongos, bacterias productoras de hidrógeno y bacterias productoras de metano. Y luego en el mes número 2, en el siguiente mes, dejamos de tomar la berberina y el aceite de orégano y empezamos con esto, ¿vale? Artemisina, 100 miligramos al día, y puede ser alguno de estos tres. Ya os dejaré también las notas en el área de miembros, cuál de estos tres podría ser, pero en general puede ser cualquiera de estos tres, el aceite de orégano a dosis un poquito más altas incluso, o el nogal negro o el ácido caprílico, ¿vale? En cuanto a cómo tomarlos, en general, idealmente se deberían tomar con el estómago vacío, ¿vale? Pero cada persona es diferente. Algunas personas cuando lo toman con el estómago vacío, yo he visto en algunos pacientes que tienen un poco de náuseas o malestar. Si esto te pasa, pues cámbialo. Prueba tomarlo con las comidas. Tampoco el efecto varía mucho, pero si tienes un poco de malestar, pruébalo con las comidas y ya está. Y la cosa es que lo tomes. La cosa es que idealmente que lo tomes y de la forma que te moleste menos. La pregunta que muchas veces la gente hace es si pueden tomarse a la vez juntamente con los probióticos, porque se supone que los probióticos son bacterias vivas. Sí, se pueden tomar, pero idealmente trata de dejar 30 minutos entre ambos. Es decir, por ejemplo, a primera hora de la mañana apenas te levantas, lo primero que haces es tomarte el probiótico y luego esperando un rato, después te lavas los dientes, lavas a la media hora, así, pues te tomas antes del desayuno los antibióticos, ¿vale? Y de esta forma puede ser un poco más efectivo. Pero de todas maneras, como te digo, si se te hace muy complicado separarlo por tiempo, bueno, al final la cosa es cumplirlo, tómalo juntos si no, pero idealmente si puedes, separarlo media hora. Algunos otros consejos de personalización para tener esto más acotado o si tienes algunos síntomas. Por ejemplo, algunas personas con estos antibióticos a veces pueden tener un poquito de estreñimiento. Si hay estreñimiento, puedes empezar a tomar suplementos de citrato de magnesio. Ahora, el citrato de magnesio, ten en cuenta de dosificarlo bien. Mucha gente toma una cucharada, que deberías empezar con una cucharada al día, y no nota que le mejora el estreñimiento. Y al segundo día, pues empieza a subir. Y no, realmente, cuando hay estreñimiento, el hábito intestinal a veces tarda 2 o 3 días en uno evacuarlo y 2 o 3 días en hacer efecto. Entonces, una cucharada el primer día y luego el segundo y tercer día sigue igual. Y si al segundo o tercer día no notas efecto, recién aumentas una cuchara al segundo o tercer día, hasta que regules el hábito intestinal. Aumenta cada 2 o 3 días. No lo hagas tan rápido, en un solo día, ¿vale? Porque si te pasas con magnesio de un día para otro, un día una cuchara, el día otro día 2 cucharas y el otro día 3 cucharas directamente, puede empezar a haber diarreas y tú dices, bueno, esto es una porquería, no funciona, porque ya me está dando diarrea y es porque ha subido la dosis demasiado rápido, ¿vale? Entonces, otra cosa, que hay algunas personas que pueden tener sensibilidad o intolerancia a los suplementos en general. Entonces, si tú has notado que con alguno de los suplementos de la etapa 2 has tenido reacciones de intolerancia o molestias, trata de empezar con una de estas fórmulas a la vez. Es decir, empieza con una cada semana quizás a baja dosis y ve aumentando con los días hasta llegar a la dosis total. Si todo va bien al cabo de una semana, pues añade la segunda fórmula igual y con dosis crecientes vas aumentando poco a poco. Muy bien. Luego, una cosa importante. Aquí es que esto se confunde mucho, porque hay veces que dan síntomas de reacciones que pueden durar quizá más de una semana, ¿vale? Y esto podría ser alergia a más de a algún componente del suplemento. Entonces, no sé, recuerdo, creo que hablamos esto en alguna sesión previa. A veces se pueden dar síntomas o reacciones al empezar a tomar incluso los probióticos, pero también los antibióticos. Reacciones que suelen durar poco, entre 2, 3, 4, 5, hasta 7 días como mucho. Y estas reacciones se dan por muerte de las bacterias. Es decir, es el fenómeno inglés que se conoce como die off. Esto es que las bacterias empiezan a, claro, empiezas a matar las bacterias con los antibióticos y todo por decirlo así, ese cuerpo, ese cúmulo de bacterias muertas de desecho, comienzan a generar una reacción inflamatoria en tu intestino y que puede dar esta sensación, o sea, aumentar temporalmente la inflamación hasta que luego son barridas. Entonces, esto puede dar este tipo de síntomas, pero generalmente son pasajeros. ¿Y qué síntomas suelen ser? Pues síntomas de cansancio, irritabilidad, como un resfriado, una gripe, un malestar en el vientre o quizá que se altere un poquito la frecuencia o la consistencia de las deposiciones. Tienes que, a ver, si no es un síntoma severo, ¿vale? Continúa el antibiótico. Continúa el antibiótico y observa. Esto, si es un fenómeno de die off, de muerte de las bacterias, durará poco, entre 2, 3 a 7 días como mucho. Y si después de 7 días los síntomas, los malestares no terminan de mejorar, puede ser que sí se trate de una reacción, entonces ya descontinúalo. Recuerda, las reacciones de die off estas son temporales, en cambio las alergias suelen persistir y no se calman y no se alivian si uno sigue tomando el antibiótico. ¿Vale? Por eso, como te digo, si dura más de 10, 7 días, el antibiótico, córtalo y evalúa cómo te sientes. Si te sientes mejor al cortar el antibiótico, pues fue algo producto de los antibióticos. Entonces, por eso te digo, de luego espera a que la reacción haya pasado y estés mejor. Y reinicia los antibióticos poco a poco. ¿Vale? Entonces, inicia los antibióticos poco a poco y de uno en uno. Porque eso, al reiniciar el antibiótico de uno en uno, eso te ayudará a identificar a cuál de estos suplementos o antibióticos es al que tenías alergia o intolerancia, para no usarla o quizá usarla a las dosis más bajas que toleres. ¿Vale? Eso es lo que tienes que hacer si notas que la reacción a alguno de estos antibióticos dura más de 7 días. Descontinuarlo, pararlo y si mejoras, comienzas nuevamente poco a poco a aumentarlo para tratar de identificar si hay alguno de los antibióticos, pero de uno en uno. ¿Vale? Otra cosa que puedes hacer también es, pues en esos días, reiniciar la parte del ayuno modificado que hicimos en el inicio de la etapa 1 del reinicio intestinal. Porque eso, sobre todo si te fue bien con él, ¿no? Si te fue bien con él y hay una reacción inflamatoria en el intestino, ya sea por el antibiótico o por el fenómeno die-off que te estoy diciendo, pues si te ha venido bien antes, seguro que te vendrá bien a usarla este ayuno modificado por 2, 3, 4 días como mucho para calmar la reacción más rápidamente. Muy bien. Otra cosa a tener en cuenta. A ver, un segundo. Hay también algunas otras alternativas que se pueden utilizar si alguno de estos antibióticos, alguno de estos suplementos que hemos mencionado dan intolerancia. Por ejemplo, alicina, ¿vale? Que esto es a base de la alicina del ajo y atrantil también. Que todo esto, como os comento siempre, os dejaré luego en las notas en el área de miembros. Y la otra alternativa también son los antibióticos tradicionales, a base de fármacos, que realmente, como os dije, no suelen tener tanto amplio espectro como las hierbas. Y yo por eso, en general, como se tienen que utilizar muchos fármacos, yo prefiero recomendar no empezar con ellos, empezar más bien con los que son a base de plantas. Pero se utilizan sobre todo rifaximina sola o rifaximina con neomicina para el sobrecrecimiento bacteriano. Cuando se sospecha sobrecrecimiento de hongos se utiliza también fluconazol y cuando se sospecha parásitos se utiliza metronidazol. Bueno, os lo dejo aquí como referencia. Y bueno, ya para acabar un poco esta sesión, te quería comentar. Luego, ¿qué se espera después de un mes con dos suplementos y el segundo mes con los otros dos suplementos? Hay que valorar mejoría después de estos 2 meses en este nivel 1 que quizá no necesites más. Pero, como siempre, hay que observar. Hay que observar. Muchas veces recomiendo incluso, antes de iniciar el antibiótico, hacer un diario de síntomas, por lo menos 3, 4, 5 días antes, y quizá hacerlo cada 2 semanas. ¿Vale? Cada 2 semanas y valorar cómo te sientes al final también del tratamiento. Si notas que hay gran mejoría después de los 2 meses con las dos tandas, un mes primero y un mes después, en total 4 suplementos antibióticos, si notas que hay gran mejoría, mayor al 70-80% y estás satisfecho con ese nivel de mejoría, puedes ya pasar directamente a la segunda parte de esta etapa, ya a prevenir, es decir, a reequilibrar y aumentar la motilidad del intestino. Pero si te sientes mejor, has mejorado solo parcialmente, pero no tanto como te gustaría, quizá menos del 70-60%, pero algo has mejorado, podrías pasar al siguiente nivel, que es el que hablaremos en la siguiente sesión, al nivel 2 que utilizamos algunas estrategias de antibiótico un poquito más avanzadas para bacterias más resistentes. Ahora, ¿qué pasa si te sientes igual o peor? Es decir, realmente no mejoras nada con los tratamientos de antibióticos. Y esto generalmente puede ser, ¿por qué? Porque realmente tienes reacciones a los antibióticos, a los antimicrobianos, o quizá porque todos los suplementos que probaste te daban reacción. En estos casos se puede pasar al nivel 3, que también comentaremos, de una dieta líquida elemental, que comentaremos en la próxima sesión. Pero ya te digo, esto es una dieta básicamente hipoalergénica, muchas veces líquida, pero que en general se recomienda que tenga apoyo y un seguimiento nutricional muy muy cercano. Ahora, cuando te estoy hablando de mejoría, hay que valorar la mejoría, si has mejorado mayor, menor, 60%, ¿mejoría de qué? ¿Qué síntomas deberían mejorar? Realmente casi cualquier síntoma, síntomas digestivos como los que has tenido siempre, gases, hinchazón, distensión, sueño, fatiga, estado de ánimo, la sequedad de la piel, la claridad mental, dolores articulares, casi prácticamente cualquier síntoma. Cualquier cosa o síntoma que estés percibiendo y que idealmente apúntalo antes de empezar el tratamiento antibiótico, valóralo cada 2 semanas cómo está yendo, más o menos, ¿vale? Para tener una medida más o menos, no 100% objetiva, pero más o menos objetiva porque tú lo estás valorando cada 2 semanas, porque es muy difícil cuando lo valores de aquí para atrás, 2 meses atrás, diciendo cómo estaba y ahora cómo estoy. No es tan fiable, la memoria es muy frágil para eso. Y muy bien, pues eso era todo lo que os quería contar hoy día, en la sesión de hoy, un esquema general de... Ah, un momentito, ya estamos. Quería contaros este esquema general de cómo va a ser más o menos la etapa 3 de el tratamiento antibiótico, y también quería comentarles el hecho de por qué empezamos con los antibióticos recién a estas alturas y no antes, por lo que os dije. Tratar de sentar las bases de una dieta saludable y tratar de sentar un ecosistema en el intestino que sea de lo más propicio para que crezcan las bacterias saludables.